Y ahora todo el mundo haciendo palmas, palmas. Ahí, ahí, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Para el trompo más grande del mundo, Perruzzi, que lo baile si le gusta. Que se venga.